Por la seguridad de los vecinos y sus propiedades, solicitamos a las autoridades competentes sea removido de la calle Julián Aguirre en la colonia Lomas de la Soledad el Sindicato de Trabajadores de Gobierno del Estado. El Sindicato de Trabajadores de Gobierno del Estado. Desde su arribo a esta dirección, la tranquilidad de los vecinos se ha acabado al haber llegado a invadir las calles y las cocheras privadas, obligando a las personas a dejar alejados sus autos para poder llegar a su hogar. Se han caracterizado por ser personas prepotentes, con claras muestras de influyentismo, por lo que no se les puede ni dirigir la palabra, porque todo lo quieren solucionar de mala forma. Desde que están ocupando un edificio en una zona residencial, los robos y altercados entre vecinos y personal del sindicato son cosas de todos los días. Y si se hizo una inversión de miles de pesos en Ciudad Gobierno, no es justo que por el beneficio de algunos empresarios se sigan pagando altas rentas, además de perjudicar la tranquilidad de la gente de bien de Zacatecas. Se solicita a las autoridades competentes tomar cartas en este serio asunto antes de que las cosas pasen a mayores.